Hola, buen día, Gisela. Bueno, queríamos en inicio saber, conocer un poco cómo es el caso de Luna. ¿Nos podés contar para aquellas personas que, bueno, por ahí no escucharon del caso? Sí, mira, Luna salió de acá de casa un 2 de junio del 2017, aparece al día de, al otro día, un 3 de junio, aparece asesinada en la casa de Isaías Villarreal. Se pudo ver que en el juicio, que también participaron dos amigos más y cómplices de Villarreal, en el juicio que se llevó a cabo en el TOC 7 de San Isidro, uh-huh, en 2019, y bueno, ahí se pudo también imputar a Pablo Paz Gutiérrez, quedó imputado también por abuso sexual seguido de muerte. Bueno, ese TOC 7 en 2019 condenaba a Isaías Villarreal, nunca lo condenaron por femicidio, uh-huh, y esa... Ahí empieza nuestra lucha también, porque nosotros es como que le decíamos al fiscal, y también eso se puede ver en la causa y se daba, porque se daban las pruebas y el contexto, para un femicidio. Sí. Y el fiscal Marcelo Fuenzalida, de la Fiscalía de Género de Tigre, lo caratula como un abandono de persona seguido de muerte con suministro de estupefacientes, porque estos hombres hicieron un raíz sexual con Luna por distintos lugares de Tigre. La drogan, la ponen en un estado de inconsciencia, la abusan hasta matarla. Bueno, en abril fue el juicio donde se lo condenó a 14 años. Esto es, al ir a Casación La Plata, a la Sala 1 de Casación La Plata, la condena firme fue que cambiaron la carátula los jueces Maidana y Carral, lo cambian a homicidio imprudente con suministro de estupefacientes. Marisa, este cambio se da cuando quieren que la condena sea firme. Ahí, en ese momento es que se da el cambio de carátula. En ese momento, esto fue el año pasado, y bueno, esto permite entonces al imputado que hoy quede en libertad, porque la carátula por homicidio imprudente es como un homicidio culposo. Claro. Y bueno, nosotros por eso también hacemos responsable a Marcelo Fuenzalida, al fiscal, porque si él iba caratulado la causa desde un principio para que se investigue como un femicidio, hoy no estaríamos pasando todo lo que estamos pasando y hoy tendríamos justicia por Luna. El 17 de mayo se llegó una audiencia que pidió la defensa de Villarreal, que él siempre tuvo preventiva desde que Luna apareció asesinada en su casa. Y el 17 ellos piden el beneficio de la libertad para él. Nosotros nos presentamos con los mismos jueces que en abril de 2019 lo condenaban a 14 años de prisión. Le presentamos pruebas porque nos preguntaron de por qué no queremos que Villarreal tenga la libertad. Bueno, porque podemos decir lo que venimos pidiendo hace muchos años, que para nosotros no deja de ser un femicida, que aunque ellos lo condenan a 14 años, para nosotros él es responsable, es un femicida, es un abusador, y presentamos pruebas de que él no cambió en nada, porque nos llegaron pruebas a través de una chica, cómo hace esa misma forma de captación que está en la causa de Luna, hace esa misma forma de captación de a poco, después mostrando su enfermedad, digamos, ¿no? Mostrándole sus partes interiores y todo. Yo tenía esas pruebas y se las presento ese mismo 17 de mayo a los jueces. Los jueces María Coelho, Alberto Gay y Alejandro Lago. Al otro día, nosotros sin saber, Villarreal ya tenía el beneficio de la libertad, una libertad inmediata. Nosotros nos enteramos de la libertad de Villarreal a través de un posteo de redes que hizo una ex compañera del colegio de Luna, que no lo podía creer, que estaban festejando y que ella sabía quién era Luna y que no iba a soportar todo lo que estaban hablando. Y que no podía creer que este individuo hoy esté en libertad y tenía ella a su amiga bajo tierra. De esa manera yo me entero de que Villarreal estaba en libertad. Al otro día me voy a los tribunales y me acababan de confirmar eso, que sí tenía la libertad desde el 18 de mayo. Desde ese momento hasta el día de hoy, entonces, se encuentra en libertad. Sí, sí. No tuvieron en cuenta que yo vivo a 5 cuadras de la casa de él, de la peligrosidad que para nosotros tenemos que estar en alerta, toda la familia, porque para ir, ponele, yo soy de la localidad de Benavides, para ir a la ciudad uno tiene que pasar por ahí cuando va caminando, va a hacer las compras, y bueno, está esa perimetral, que en sí esa perimetral no nos sirve para nada. Entonces nosotros lo que venimos reclamando es que hacemos responsable a todo este poder judicial por nuestra integridad física y la de toda nuestra familia. La semana pasada hemos ya movilizado a los tribunales para que nos atienda el juez de la Cámara de Apelaciones de San Isidro, porque nuestra abogada apeló al enterarse, cuando le mandé un mensaje que me enteré que Villarreal estaba en libertad, no lo podía creer porque ella no había sido notificada, ni nosotros, por parte del Poder Judicial, del beneficio que le iban dado a Villarreal. Y bueno, como esto se encuentra en la Cámara de Apelaciones, nuestra apelación, pedimos hablar con el juez. Nos atendió el jueves pasado el juez Oscar Roberto Quintana y nos tuvo que atender gracias a la presión que venimos haciendo los familiares de Zona Norte, que tenemos un grupo muy fuerte donde somos muy unidos, por suerte, que hemos atravesado por estas situaciones del Poder Judicial, estas malas pasadas que nos vienen haciendo a las madres que están buscando a sus pibas desaparecidas y a los familiares víctimas de femicidio. Y bueno, nos ha atendido gracias a un escrito que tuvo que presentar el Ministerio de Mujeres de Nación, diciendo que por la ley de víctimas nosotros tenemos el derecho a ser escuchados. Bueno, nos escuchó y se comprometió y nos dijo que el 5 de julio estaría la resolución, que sería el martes que viene. Okay. Marisa, contame, este 5, ¿cuál es la respuesta que están esperando? ¿Es del cambio de carátulas para adelante? ¿Es que vuelva a tener prisión? Contame. Sí, nosotros lo que esperamos es que, bueno, que ojalá que nos haya escuchado y que tengan cuenta, ¿no?, del peligro de fuga que hay al estar Villarreal en libertad. No nos olvidemos tampoco que nosotros el año pasado hemos presentado un recurso de queja a la Corte Suprema de Nación con nuestra abogada, donde fundamenta el por qué nosotros queremos que se revierta la causa a femicidio cuando se da el contexto y las pruebas, o que se mantenga esos 14 años que le iba dado en un momento el Tribunal 7 de San Isidro. Y siendo así, por hoy Villarreal está en libertad. No solo es un peligro para toda la comunidad y para nosotros, para los familiares, sino el peligro de fuga. Y no nos olvidemos también de que Villarreal, desde que Luna aparece asesinada, no solamente tiene esta causa, también fue imputado por la causa de drogas ilícitas. Él tiene una relación con el narcotráfico. Y para nosotros eso nos alerta muchísimo más por el poder que tiene él en la zona. Es como que estamos muy, muy alertas a lo que pueda llegar a ser. Sí, claramente, sumamente desprotegidos. Claramente que en este caso en ningún momento se aplicó la ley Micaela, ni tan siquiera una perspectiva de género durante el juicio, durante todo este proceso, ¿verdad? Sí, eso es lo que hablábamos con el juez Quintana, que en todo el proceso se revictimizó a Luna y se la culpabilizó, como que se buscó su muerte. Y en ningún momento se olvidaron de la ley Micaela. Él, bueno, se jacta de que tiene 40 años de experiencia en este puesto, que está en la Cámara, que ha hecho capacitaciones con perspectiva en género, pero yo le expliqué y le digo, cada vez que ustedes agarran una causa, agarran estas hojas, hay una vida como la de Luna, una vida que fue arrancada por un conjunto de hombres, donde hoy seguimos pidiendo justicia, una verdadera justicia por Luna, que la justicia está siendo una justicia social, hay una sociedad que está gritando justicia por Luna y ellos no están dando ese paso. Sin duda, Marisa. Bueno, vamos a estar atentos a qué tipo de respuesta dan. Esperemos que sea sumamente favorable para la familia después de todo lo que han tenido que atravesar. Y Marisa, bueno, quedamos en contacto en este pedido ahí de justicia para Luna y para ustedes también. Muchísimas gracias, Cecilia, por escucharme.